Shh. ¿Oyes el río? Alguien llora por ahí. Cerca del río en Zaragoza se oye una voz que es misteriosa. Llora y llora sin parar, con un lamento que hace temblar. Ay, ay, ay, llorón está, junto al río va a cantar. Ay, ay, ay, no mires atrás, corre, salta y no pares más. Ay, ay, ay, llorón está, junto al río va a cantar. Llanto y dolor, si tú la oyes por ahí.